Dios, se ganó la Copa Libertadores y nunca más volvió a hacer nada. No, pero la hizo bien, profe. Sí, no, claro, claro. Pero eso, pues ya en ese tiempo amarraba a los perros con chorizos. Estaba empezando yo a hacer periodismo apenas. No, profe, claro. Muy duro así. 9:59, nos queda un minuto para las 10. No, ya nos cambió. Las 10 en punto. Deme el tema del día de una vez. Profe, vea, tema del día. Tema muy sencillo de lo que estábamos. ¿Tiene que ver con el orgullo o no? No, nada que ver con eso. No, venga, pero no lo diga así porque es una semana, la semana del orgullo. No es el mes, profe. Orgulloso. No es el mes, profe. Básicamente es la celebración más importante. Ayer vi lo que no había visto nunca. Yo había visto camisetas, gorritas, pero nunca había visto una camisa que tiene estampado al frente, una camiseta tiene estampado el orgullo, ¿no? Okay. Pantaloncitos calientes, entiéndase, no shorts, sino pantaloncitos calientes como usan las chicas. O sea, así al borde de la nalguita, ahí donde empieza la curvita. Sí. Y con medias de color arcoíris. Ah, ok. Y suecos. Ah, no, sí, eso es novedad. No había visto lo de los cacheteros para, bueno, yo no sé si puedo decir para hombre, no sé. Y con medias alusivas al orgullo. No había visto unas medias, ¿eh? Bueno, poco a poco. Me imagino que se pondrán de moda. Van tomando presencia, sí, por supuesto. Ya tienen un regalo de Navidad ahí. 10-1, tema del día. Profe, vea, ¿cuál es el bicho o insecto al que más le temes y por qué? ¿Usted puede ampliar un poquito más? Pues, profe, por ejemplo. Porque es que usted me dice insecto bicho, entonces me está dejando un círculo pequeño y hay un roedor que mucha gente le tiene. No, pero es que eso ya es grande, profe. Por eso no, aunque sean chiquiticos. Eso ya yo he visto manes acuerpados que saltan cual caucho a PM1. Hombre, yo a los ratones les huyo, profe. Ya, pero no podemos meter ahí a bichos. No, desvía la cosa, profe. Bueno. Es una cosa muy puntual. Ya, vale, perfecto. Animalitos, bichos, insectos. Que usted le tiene. Que usted no lo soporta, que usted no. Mejor dicho, que usted le teme, que usted le huye. Oiga, una pregunta, usted que es avanzado eso de la tecnología. Sí, por ejemplo, si su teléfono trae TikTok, ¿sí? ¿Usted puede quitarlo y no se daña nada? No le pasa nada, profe. Usted lo puede deshabilitar. Voy a quitar eso. Va a quitar claro, eso. Claro, usted puede quitar Facebook, puede quitar TikTok, pero es que eso es muy aburridor. Eso no, pero lo puede quitar. Eso te, te salen 300 notificaciones y uno va a ver qué es eso. Y no, que tiene que entrar, tiene que habilitar. No. Imagínese, yo voy a perder el tiempo ahí. 10 de la mañana, 3 minutos. Entonces, reiteremos los números y reiteremos el tema del día. Sí, profe. Vea, entonces, ¿cuál es el bicho, animal, insecto raro que a usted le teme, pues? El que a usted no le gusta. Entonces, más 34, ajá, 632, 890, 940, más 34, 610, 617, 034. ¿Cuál es el otro número, profe? Ya habilité, ya lo habilité. El de Colombia, más 57, 320, 985, 2076. De donde nos quiera escribir, no se olvide que estamos originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la capital del Valle del Cauca, Santiago de Cali. La 107, más 57, 320, 985, 2076. También para la 107.0 desde Pradera Valle, ¿sí? Desde Pradera Valle, 320, 985, 2076, sí, señor. Desde Pradera Valle para todo el Valle del Cauca, el norte del Cauca. De modo que ahí está para los dos sitios en Colombia. Les habilitamos el 320-985-2076. ¡Vámonos con música, Ricky! ¡Hágale, profe! ¿Usted sabe? ¿De quién? ¿Usted ha dado la mejor versión de usted? Sí, en algunos momentos, por supuesto. Ah, bueno. Sí, sí, lo invito que escuche la mejor versión de mí. Pero la canción, profe, no mía, ¿eh? Hablaremos. 10-4, este es el café de la mañana. Participa con nosotros. ¿Cuál es el bicho que te tiene, o que le tienes miedo, o no te deja dormir? Te tiene intranquilo. Uh-huh. Tú lo ves y, ay, María, pagas escondedero. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. La mejor versión de mí no la conociste tú, porque siempre me frenaste con tu pésima actitud. Nunca pude ser quien era por amarte a tu manera. Me olvidé hasta de ser yo. La mejor versión de ti no la he merecido yo. Reconozco cada fallo, estropeé tu corazón. Por complejos de ser rey, mi forma devastadora ignoraba tu corona. Se cambian los papeles, acabó mi suerte. Los llantos que he causado, los pago con crece. Por mi dictadura, por mis idioteces, terminé morir sufriendo por perderte. Es que estoy aquí, observando la mejor versión de ti. Es el calma de la vida, ven lo que me toca. Porque ya no eres mía, yo te haría mi esposa. Malgasté tu tiempo, tu cuento, tú fuiste demasiado y yo poca cosa, baby, estoy aquí, observando la mejor versión de ti. Yo te hice sufrir, tú viviste la peor versión de mí. Tírame un paso, ok, vamos balseado. café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ryan Seacrest será el nuevo presentador de Wheel of Fortune tras el retiro de Pat Sajak. Comienza en Londres el juicio contra Kevin Spacey por presuntos abusos sexuales contra 4 hombres. Regresa Futurama con el nuevo tráiler de la serie. La serie Warrior Room regresará para una tercera temporada pese a su cancelación por parte de Netflix. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El Café de la Mañana. Hermano, cuida tu flora. Es cuidar tu fauna. Es cuidar tu vida. Gigante, mi voz te va a cantar. Por intrincada que estés, con toda tu frondosidad, siendo usted el pulmón del planeta, porque te hacen llorar. Prepárate, prepara tu anda, que vienen a derribarte con armas los hombres malos. Le sucede al Amazonas y a todos los bosques del mundo. Que no quieren derribar, nadie nos vuelve a sembrar. A ti, naturaleza, que te quieren destruir. Yo siempre estaré a tu lado a vencer al hombre malo. Cierra la mano, cierra tus puertas y no lo dejes. Prepara tu palo en mano, que ahí vienen los hombres malos. Preparado, nene, preparado otra vez, para escuchar el mambo que trae usted. Prepara tu palo en mano, que ahí vienen los hombres malos. Prepara tu palo. Prepara tu palo. Vamos a ver qué dice tu amigente. Ahí vienen los hombres malos. Ay, que defienden la flora. Ay, que defienden la fauna. Ay, que defienden la flora. Ay, que defienden la fauna. Ahí vienen los hombres malos. Ahí vienen los hombres malos. Bueno, indio, bájalo, por favor. Vamos a decir esta cosita. Esto es un llamado para proteger la parte hombres verde. Malos. Es la esperanza de vida. Hombres malos. Tierra. El abuso indiscriminado. Buscando hombres riqueza. Malos. Hombres malos. Se pierde el aire puro. Hombres malos. Así que eso es. ¡Anda! Hombres malos. Hombres malos. pasar. Ahí vienen los hombres malos. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. En un día como hoy, pero en diferentes años en el mundo, ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El Madrid le dio la vuelta del todo al partido. And the Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azúcar! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del café de la mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides de hoy. Hoy es el 29 de junio, es el 188º día del año. Quedan 185 días para finalizar el año. Hoy es 29 de junio y se celebra en el mundo Día Internacional de los Trópicos y el Día Mundial de la Esclerodermia, una enfermedad rara. Un día como hoy nacieron, en 1930, Oriana Fallaci, periodista y escritora italiana. En 1935 nació José María Cuevas, expresidente de la patronal española. En 1942 nació Juan de Dios Ramírez Heredia, primer parlamentario gitano español. En 1957 nació Ocalele, fotógrafa española. En 1962 nació Joan Laporta, presidente del FC Barcelona. En 1978 nació Jordi Cruz, cocinero español. Un día como hoy fallecieron, en 1315, Ramón Llull, teólogo, filósofo y escritor español. En 1940 falleció Paul Klee, pintor suizo. En 1941 falleció Jan Ignacy Paderewski, político y músico polaco. En 2000 falleció Vittorio Gassman, actor italiano. En 2003 falleció Katharine Poon, actriz estadounidense. En 2020 falleció Carl Reiner, cómico estadounidense. Estas son las efemérides de hoy, 29 de junio. En 1613, un incendio destruye el Teatro de Globe de Londres, en el que estrenaba sus obras William Shakespeare. En 1707, Felipe V promulga el primer decreto de Nueva Planta que deroga los fueros de Aragón y de Valencia. En 1755, Santander recibe el título de ciudad. En 1776, los franciscanos Francisco Palou y Pedro Cambón comienzan a construir la misión de San Francisco de Asís, origen de esta ciudad californiana. En 1992, asesinato del presidente argelino Mohamed Boudiaf. En 1995, el transbordador estadounidense Atlantis y la estación rusa Mir se unen en el espacio. En 2001, el diplomático Jorge Descallar es nombrado director del CECID, primer civil en dirigir el servicio de inteligencia español. Estas son las efemérides de hoy. No importa cuánto caos haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. Te vi partir y el amor en mi silencio se hizo llanto. Vi juguetear sobre tu espalda haciendo bola tus cabellos. Fija mirada en la distancia que iba siguiendo tus pasos. Vi diluir en tus pupilas empañadas mi embeleso. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Abriste el cielo del olvido y me di cuenta. Estoy perdido en el camino de mis sueños. Pensé vivir donde jamás lograra palpar tu presencia. Habito el cielo del olvido y me di cuenta que estoy perdido en el camino de mis sueños. Mujer, tú eres mi presidio. Mi corazón es cobarde. En ti quiero refugiarme, aunque existen mil motivos que ha sido imposible darme. Amor, tesoro escondido, que ha sido imposible darme amor, tesoro escondido. Felino, en acechanza yo iba siguiendo tus pasos. Me siento esclavo de la noble y sublime intención de tenerte. Y no te enojes si por sincero un día te pido lo deseado. Quiero que sepas, solo al mirarte la ansiedad loco me vuelve. Y tú has notado que no es antojo, simplemente el que me asiste. Es un amor que he combatido pero insiste. Y me seduce para que te siga amando. Y tú has notado que no es antojo, simplemente el que me asiste. Es un amor que he combatido pero insiste. Y me seduce para que te siga amando. Tu escrutadora mirada, tu voz callada me avisa que me quieres con el alma. No confirma tu sonrisa y que tal vez sea mañana que acudirás a mi cita. Y que tal vez sea mañana que acudirás. El café no solo te despierta, te hace sentir vivo. El café de la mañana. Conversación de dos amigas. Ay, ¿qué hay de tu marido? Muy bien. Cada año que pasa le parezco más interesante. Uy, qué divino, es romántico. No, es arqueólogo. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. La justicia declaró herederos a los 5 sobrinos de María Kodama. A 3 meses de la muerte de la viuda y albacea de Borges, salió la declaratoria de herederos universales para los hijos del hermano de Kodama. Los sobrinos heredan bienes inmuebles, muebles y el patrimonio de Kodama, inclusive las deudas si hubiera. Son además los representantes legales de la obra de Borges hasta el año 2056. Internacionales. Venezuela y Guatemala a la cabeza de un ranking de corrupción en América Latina. Son datos del Índice Anual de Capacidad para Combatir la Corrupción, presentado por el Consejo de las Américas y Control Risk. Uruguay es el mejor calificado. Deportes. Luca Vildosa fue presentado como jugador de Panathinaikos. El base argentino firmó contrato por 3 años y le aportará al equipo griego su capacidad de decisión y su calidad como jugador. Espectáculos. Lo que llega al streaming, Margot. Un grupo de amigos de la universidad alquila una casa inteligente para pasar un fin de semana de fiesta. Más tarde comienzan a darse cuenta de que Margot, el sistema de inteligencia artificial súper avanzado de la casa, tiene diseños siniestros para ellos. Madison Petitz, Vanessa Morgan y Richard Harmon son miembros del reparto. Disponible en Paramount Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Con lo más importante del día para estar al tanto de todo lo que ocurre en tu ciudad, país y el mundo. Flash de Noticias. Hasta la próxima. 3, 2, 1. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. El café sabe mejor. Pruébalo. Salsa es lo que hay. Xenófobo, grosero, eso dio pie para sacarme yo de mi origen pueblero. De que valió poner en alto, en lo más alto, mi bandera altanera. Si el premio que recibo sin motivo es una larga condena, ¿de qué valió? Me pregunto yo. Del problema. 3, 2, 1. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. Levántate con el café. El café. 10 de la mañana, 30 minutos. Hoy es jueves de Pincho Pote. Estaremos donde Mirky. Hoy hay mollejitas ahí, ni más faltaba. A ver si mi amigo Jorge Potes aparece. Bueno, don Nicky, hay tema del día, pero antes de esto hay una cuestión que a mí me gusta leer aquí una cosa a otra. Resulta que cuatro futbolistas sí. de la selección cubana se fugan tras el primer partido de la Copa Oro de Estados Unidos. Mi pregunta es, como yo soy bruto, yo no tengo tanta formación como la cantidad de colombianos que votaron por el actual presidente, yo mi capacidad e intelectual no me da para entender ese tipo de gobiernos. O sea, yo me quedo sorprendido porque quieren ser Cuba o Venezuela y resulta que la gente quiere ir de Cuba. Todavía, al siglo XXI, cuatro jugadores se fugaron. La pregunta es si se vive sabroso, porque ahí quieren jugar. Bueno, profe, entonces no sé, yo me declaro ignorante, me declaro bruto, si cabe el término, desconocedor, el por qué en Colombia se votó, por quién se votó. Bueno, cuando son sistemas, pero es que alguien me decía, es que usted vive en un sistema de izquierda, gobernado, pues es que le decía, pero es que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Los sistemas estos en Latinoamérica no sirven porque terminan en una dictadura. Si no, mire la historia, no es que, como te digo, dentro de mi capacidad de o mi ignorancia crasa que tengo, yo leo la historia y yo la entiendo de una manera y los demás la entienden de otra manera. Cada uno entiende como quiere, ¿no? Pero bueno, simplemente que me encontré este titular que dice, cuatro futbolistas de la selección cubana se fugaron después del primer partido, ni que ha terminado el torneo. Primer partido. Ya, profe, pero y se fueron. ¿Dónde este torneo? En Estados Unidos. Ah, no, profe, pero es que Estados Unidos es la casa de ellos. No, Fort Lauderdale. No, pero es que era el encuentro, profe. Sí, pero por eso te digo, pero entonces si se ve tan sabrosa. Bueno, profe, pero pues para ver cómo, en qué condiciones tenían estos muchachos. Se sabe que estos muchachos de ahora no soportan nada. Soportan un régimen, les da miedo, les da pánico. Pero ¿y Robert Ney, Caballero, Neyser Sando, Hazael Herrera y Denilson Milanés, los que abandonaron la concentración? Es el primo de Pablo, del finado Pablo. No diga. No digo yo que es el primo. Pablo. Pues profe, ahí está, esos son los nombres. Dice que en este 2023 ya van 30 deportistas que han desertado de sus respectivas selecciones para permanecer en los Estados Unidos en busca del sueño americano, profe. Es por eso, profe, el sueño americano. Ah, o sea, que si van a otro país no se vuelan. No. Ah, en donde pueden volarse, profe. Bueno. Pueden garantizar. Aquí la única que garantiza que vive sabroso es la que de la octava allá a Jumbo la llevan en el helicóptero. Bueno, profe. ¿Cómo es que dice? Es envidia suya, profe. Que como usted no lo lleva en el helicóptero a la emisora. No. Yo primero no tengo helicóptero y segundo me parece atroz gastarme el impuesto de los demás colombianos. Profe, pues vea, como dice mi vicepresidenta. ¿Qué digo? No, espere, verá, le muestro. ¿No? 10:34. No, quería dar esa noticia antes de ir con el tema del día. Okay. En respuestas, tengo respuestas del tema del día, sí, y un tema general. Sí, tengo aquí yo un par y usted luego me regalaba otro parcito. Vale, hágale pues. Meta mano. No ponga a buscar ya, esa señora porque se queda oscura. Pero vea, dice aquí, Cristian dice, fui a Armenia en el Quindío, Le dije, cafetero, eso está en Colombia. Dice, estaba en un restaurante que tenía un pequeño jardín al fondo. Como me gusta la naturaleza y también fotografiarla, me fui en esas cuando me doy cuenta que estaba rodeado de arañas gigantes. Me parecían a los bichos de la película Alien. Morí 10 veces. Ya, una arañita flojo, ¿eh? Bueno, Franco dice, le tengo una fobia extrema a los grillos. Cuando era pequeño, pasaba una concurrida calle de Medellín y un grillo volador gigante se posó en mi cara. Casi me atropellan un par de carros por mi reacción. Desde ese momento no los puedo ni ver. Saludos. Luisa nos dice por aquí, hola, ¿qué tal, Freddy? Saludo para toda la gente del Café de la Mañana. Yo tengo por una experiencia mala, ¿qué dice aquí? Por una experiencia mala, una fobia con las abejas. Cuando iba para el cole, una me picó y llegué al cole con el ojo hinchado. Todo el mundo se burló de mí y yo les cogí un pavor. Yo antes ni siquiera me di cuenta cuando me picó, porque me parecía que era un animalito normal, pero ahora no lo puedo ni ver. Es más, tengo que confesar que a veces me pongo agresiva y les persigo. Vea pues. Ah, caramba. Lo que hace un picotazo. Vea, profe, quedó ahí con... ¿No es Shakira el picotazo de Piqué y anda todavía echando fuego? Hombre, vea, aquí tengo al guache. Dice, de niño, haciendo mulatos en el trono, una libélula se metió al baño y no me dejó de sobar. Eso me generó un trauma que hasta el día de hoy no he podido controlar. Esos que escriben a usted, esos que les quieren a usted, Dios mío, no pueden ser... 10 de la mañana, 37 minutos, acá... Oyente suyo, sí, mejor. Rosa nos dice, definitivamente, además de los ratones, que les tengo pavor... Bien, Rosa. Y que no está en esta clasificación, no queremos decirle a Rosa. Pero Rosa dice, además de los ratones que le tengo pavor, a las cucarachas no las puedo ver. Yo veo una cucaracha y empiezo a descomponerme... A tal punto que no sé si reír, llorar, tirarles, pisarlas o salir corriendo. Ya. Profe, vea. ¿Usted se acuerda? ¿Usted se acuerda de Hombres de Negro? Claro, profe. Cuando pisa la cucaracha y dice, sí, ¡ay! Totalmente. Disculpa, maté a tu hermana. Pues o sea, profe, que yo le digo que usted que Will Smith sí es buen actor. No, profe, yo nunca le dije que fuera malo. Le dije que era que había cantado antes de actuar, que también lo hacía bien. Pero me vean, Pipe dice, alguna vez en medio de un aguacero iba corriendo, profe, sí, le escucho. Ah, pensé que me había caído. Alguna vez en medio de un aguacero iba corriendo a casa de mis abuelos, sentí que pisé algo que explotó con un sonido que nunca olvidaré. Era un pobre sapo que quedó esparramado en el suelo. Desde ese momento les tengo fobia increíble. Pero el sapo es como el ratón, tampoco hace parte porque no es un bichito, ¿no? Lo que pasa es que los oyentes... No, pero yo le dije a usted que ampliara el espectro porque no, la gente iba a empezar a hablar de esto. Sí, sí, sí. Se me sale. Oiga, a propósito del sapo, quiero contarle que algún día... Uy, no, yo no sé, esto... Va a tratar de contarlo de la mejor manera para que no sea desagradable. No sea desagradable. Estábamos en un pueblo del Pacífico de Colombia, el pueblo olvidado, de esos donde la luz, el servicio eléctrico es una vez o dos veces a la semana, el agua se va más que la luz. Y bueno, entenderán... No había taza de sanitario, había letrina. Ok. Sí. Muy, muy, muy turco usted. Letrina, había letrinita ahí, pero la letrina estaba en un segundo piso. O sea que lo que expulsaba caía a un arroyito que iba para obviamente la construcción, para que no hubiesen malos olores ni aglomeración de nada. O sea, llegaba, caía y se iba en el arroyito. Pero en cierta noche estábamos allá cuando de pronto había alguien devolviendo lo que había comido después de la digestión. Sí. Y se oía un... Y todo el mundo asustado porque ¿qué era? y ponen la luz y era un sapo como de 2 metros alimentándose. No, sí, desagradable. Desagradable. Oiga, que lo he puesto de la mejor manera, ¿eh? Hombre, de la manera más decente. Sí. Profe, hablando de un poquito de deporte, sí se dio cuenta que un fanático en Brasil, o brasileño, ha hecho su testamento y ha puesto todo lo suyo a Neymar. A nombre de Neymar, profe. Sí. Ay, Dios mío, ¿y eso por qué, profe? No, pues hermano, pues estará enamorado de Neymar. Le parecerá enamorado de su fútbol, ¿no? Por supuesto. Sí, yo qué sé, ¿no? Hay gente excéntrica. ¿Cuántas? Yo me he dado cuenta, gente que le ha dejado todo su dinero a los perros. Ah, sí, también. Claro, yo conozco. Yo conozco una historia. Una historia por aquí cerca. Sí. El señor vivía con unos perritos y dejó su testamento. Dice que es para los perritos. Para los perritos, ya. Todo lo que sea, bueno. Sí, profe. Lo que no preguntó, no dejó por escrito, es a quién nombraron albacea de los perritos. Eso, el albacea es el término. Profe, vea, pues el hombre ha validado ese testamento en una notaría en Porto Alegre, capital del estado del Río Grande del Sur. No, del Sur, no del Sur, sino Río Grande do Sur. Eso. No del Sur. Muy bien, profe. En portugués. Dice que el documento se especificó que el único beneficiario es el delantero del PSG, Neymar Jr. Y dice que en la charla, pues, con el medio de comunicación, el hombre, pues, porque no se identificó, parece como anónimo, dice que no está casado, no tiene hijos, y dice que prefiere que el deportista se quede con sus cosas a que el Estado, a que el gobierno o su familia lejana se queden con estos. Por lo menos Neymar le dio alegría en el fútbol. Exacto. Sí, entendible. 10 de la mañana, 42 minutos, participa con nosotros. En el tema del día. ¿Qué animalito te causa? ¿Qué bicho, profe? Sí, ¿qué bicho? ¿Qué bicho le temes? Ya. 10 de la mañana, 42 minutos. Mire, aquí antes de irme. Sí, antes de irme a música, ¿usted sabe qué pasó con la fortuna de Freddie Mercury? Profe, según yo tengo dato, se la dio a la chica, a la que estuvo con él. Ya, lo que pasa es que parece que le están poniendo problema, ¿eh? Después de tanto tiempo. ¿Por qué, profe? No sé, ¿sabes? Que cuando hay pasta aparecen familiares, cojos que vuelan, no sé. Pero todo el mundo sabe que ella fue la que estuvo con él en las buenas y en las buenas. Y en las bastantes malas, ¿eh? Claro, que esa fue la que le colitó todo. Sí, sí. Mary Austin se llama, profe. Sí, pero de todas maneras, por ahí estaba leyendo que le están poniendo problemas. 10 de la mañana, 44 minutos. Ya regresamos en el café de la mañana. Hágale, profe. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Sansa es lo que hay. El café sabe mejor. Pruébalo. Como una gota de lluvia que va cayendo sobre una roca dejando huella. Así eres tú, mujer divina, que va dejando en mi vida huellas de pasión. Si tú te vas, sé qué voy a hacer. Sin tus caricias, tus besos y tu amor, solo sé que tú has dejado huella, que son difícil, difícil de borrar. Reina mía, yo solo sé que tú has dejado huellas, que son difícil, difícil de borrar. No me hagas padecer. El día que tú te vayas, ese día moriré. No me hagas padecer. Tú no me dejes ahora. Parece que fue ayer que eras mi novia, ahora mi mujer. No me hagas padecer. Tú no me hagas, China, padecer. Expresar este amor, amor, amor, amor, amor, amor, amor, que me da la vida. Eres parte de mi vida, mujer divina, divina mujer. Qué linda, qué rica, qué buena, qué bella, qué dulce te ves. Sin tu querer no sé qué hacer. Café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. ¿Qué me hizo usted? Que la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo. De tu grito en amor. El papel hotel, sight. It wasn't the time, man. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Continúas escuchando el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Seguimos con el signo de Leo. Aprovecha la gran energía que puedes tener hoy para los proyectos constructivos, pero ten cuidado con el orgullo y la vanidad, porque te pueden perjudicar. Deberías controlar tu ego y las emociones que sientes. Continuamos con el signo de Virgo. Te caracterizas por la buena memoria y el sentido práctico. También la lógica estará presente hoy durante todo el día y te ayudará. Disciplinando tu mente y tus pensamientos podrás materializar grandes ideas. Continuamos con el signo de Libra. Hoy será un día en el que la paciencia, el autocontrol y la buena administración de tus recursos podrán ser de mucha ayuda en diferentes sentidos de tu vida. El triunfo será posible gracias a saber utilizar los recursos materiales e intelectuales. Continuamos con el signo de Escorpio. Tendrás que soportar una gran tensión emocional. Tal vez exista un conflicto entre tu ego y las emociones del día. Las energías serán fuertes y solamente podrás equilibrarlas y canalizarlas de una forma positiva por medio del deporte o cuidando bien la forma de expresarte. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de www.vivianavalencia.com, a través de mi Instagram, @vivivalenciae, o a través de mi WhatsApp, +34 622 22 50 36. Muchas gracias. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Románticamente, los toros van. Quizás sí, quizás no, si me escribes. Carito, sentimiento. El café no solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Ryan Seacrest ha sido anunciado como el nuevo presentador de Wheel of Fortune, la rueda de la fortuna, a partir del 2024. Según en un comunicado de prensa a Sony Pictures Television, Seacrest también actuará como productor consultor del programa. El anuncio llega después de que Pat Sajak, quien ha sido el presentador del programa durante décadas, anunciará su retiro para el 2024. Seacrest expresó su honor al seguir los pasos de Sajak y su entusiasmo por continuar la tradición del programa junto a la copresentadora Vanna White. Ryan Seacrest es conocido por su trabajo en programas como American Idol y Live with Kelly and Ryan. Tiene una amplia experiencia como presentador de radio y es el actual presentador del American Top 40, y en televisión ha presentado el American Idol. Wheel of Fortune, la rueda de la fortuna, es un popular programa de juegos en el que los concursantes giran una rueda para ganar dinero resolviendo sopas de letras. El juicio contra el actor estadounidense Kevin Spacey, acusado de 12 delitos de agresión sexual, ha comenzado en el Tribunal Penal de Old Bailey en Londres. El actor de 63 años se presentó en la corte en taxi y saludó a los periodistas y curiosos antes del inicio del proceso, que durará 4 semanas. Spacey enfrenta cargos de agresión sexual, agresión indecente y actividad sexual sin consentimiento entre 2001 y 2013, los cuales ha negado. La acusación incluye 5 agresiones presuntamente cometidas entre 2005 y 2013 en Londres y Gloucestershire. En noviembre se agregaron 7 cargos adicionales por agresiones sexuales entre 2001 y 2004. Spacey, conocido por su papel en House of Cards y películas como American Beauty, niega categóricamente las acusaciones. Desde que surgieron las acusaciones en el contexto del movimiento Me Too, Spacey ha sido despedido de proyectos y eliminado de producciones. La serie Futurama, que ha estado fuera del aire durante casi una década, está a punto de regresar con una nueva temporada de 10 episodios. Hulu ha lanzado un adelanto de Fry, Bender y el resto del elenco volviendo a la pantalla de televisión. Aunque Hulu ha ordenado un total de 20 episodios, se desconoce si habrá más temporadas de Futurama. Futurama ha tenido una historia complicada, habiendo sido cancelada y revivida varias veces desde su estreno en 1999. La nueva temporada estará disponible exclusivamente en Hulu en Estados Unidos a partir del 24 de julio. Lamentablemente, la serie no estará disponible en Latinoamérica, ya que Hulu no está disponible en esta región. La sinopsis de la nueva temporada revela que habrá nuevos misterios y acontecimientos, incluyendo el desarrollo de la historia de amor de Fry y Lila, el enigma de la caja de arena de Nibbler y la pandemia en la ciudad, explorando temas como las vacunas, el Bitcoin, la cultura de la cancelación y la televisión por streaming. La serie Waterloo, que fue cancelada por Netflix, regresará con una tercera temporada gracias a la exitosa campaña